cuando vengan por nosotras, estaremos en otros valles, sembrando semillas de silencios, buscando nuevas formas para evitar este intento. Cuando vengan por nosotros, habremos partido antes de que llegue el terror, las balas, el hostigamiento, la persecución. Llevaremos encima las flores, el devenir de las semillas que alimentarán las panzas de las nuevas generaciones. Curtir el silencio, después de tanto hablar, reconsiderando el curso de los días, de la militancia, del cotidiano andar. Cuando vengan a buscarnos, nos habremos ido ya. Las sierras, los valles, nuevos cauces que habitar. No morirá la flor de la palabra, volverá fuerte, como nuevo brote, como canción, como simiente de este ahora, como vientito nuevo de este hoy. Bienvenido al anonimato, bienvenido monte, río, humedad. Hemos venido a quedarnos acá, buscando un huequito donde germinar. Porque esas ramas que cortaron, con el tiempo rebrotaron. Almas ancestrales viviendo en las ganas de estas flores que son las semillas de este nuevo mañana. Paisanas del Barrio, sexta temporada. ¿Y usted, doña Jovita, qué piensa de todo esto? Yo pienso que esto recién empieza, porque siendo chica yo, nos parecía muy bien y aplaudíamos cuando aparecían en nombre del progreso buscando el desmonte. Y empezamos de a poco a caernos a pedazos cuando vimos que no había una vizcacha, que no había un conejo en los palos, que no está la liebre criolla, la mara, que no hay mañandú, no hay más guanaco en la sierra, salvo algunos parientes míos. Pero lo que yo pienso y me figuro que esto empieza porque por fin estamos sintiendo que esta tierra es nuestra, porque hemos estado comportándonos como si hubiéramos bajado de los barcos para hacernos la América y llevarnos las cosas como si estuvieran esperándonos en otro territorio lejano que ya no es nuestro, habrá sido de los abuelos, no sé. Pero ahora estamos sintiendo que esta tierra es nuestra y dentro nuestro, esto que está en hervor, es esperanza pura, porque sabemos que no nos quedamos callados y tenemos la palabra para decir, el monte es la vida. Lo podemos comprobar y lo dicen los que saben, los que han estudiado, que hay que cuidar el monte. Pienso en los chicos, pienso en que van a poder, si lo cuidamos, conocer que es un talajonagro, un piquillín, un garabato, un tintitaco, el bicherío del monte, todo eso es un regalo, un tesoro. Si seguimos pensando nada más que en nombre del progreso, que eso, juntar y juntar para engordar los bolsillos, eso se gasta rápido. Pero el monte nos va a dar el aire, nos va a dar la vida. Por eso se me figura, como decía Marciali, esto recién empieza. Es una canción que estamos aprendiendo a cantar. Me tocó ser un serrano, medio tranquilo y quedao. Me tocó ser un serrano, medio tranquilo y quedao. Yo crecí por estos lados, igualito al algarrobo. Si me voy sería otro, no me venga a conversar. ¿Qué me da la gran ciudad? Trabajos tan provechosos, sin tiempito pa' nosotros, ni pa' sentarse a matear. El que sabe lo que quiere ya tiene con qué empezar. Quiero ser de aquí nomás, solo sal y no golondrina. Todo lo que hay en la vida sabe encontrarse en la paz. El que sabe lo que quiere ya tiene con qué empezar.